Según una news de Surcorea, pese a la oposición y rechazo del interior y exterior, los maníacos de guerra de Estados Unidos y Surcorea iniciaron el día 22 los ejercicios militares conjuntos Ulchi Freedom Guardian, ensayo del ataque preventivo nuclear al norte de Corea. En vísperas de ese simulacro, o sea el día 18, los belicistas títeres perpetraron a lo largo de todo el frente el cañonazo con la movilización de cientos de cañones de tierra de diversos calibres y drones de reconocimiento. Y el día 19 iniciaron con frenesí el ensayo de combate combinado de gran envergadura para la eliminación preventiva de las Fuerzas Armadas Estratégicas del Norte y el golpe de precisión a los objetos nucleares del Norte, poniendo en acción 60 piratas aéreos, incluidos los aviones de combate y de transporte y helicópteros. Anteriormente a esto, los bombarderos estratégicos nucleares B-52H, B-1B y B-2A, conocidos como tres bombarderos de ese tipo de Estados Unidos, se ubicaron en la isla Guam y están listos para ataque. Dicen que en los Ulchi Freedom Guardian, que continuarán hasta el 2 de septiembre, participan enormes fuerzas armadas agresoras, entre otras, decenas de miles de efectivos de las tropas norteamericanas, más de 50.000 del ejército títere surcoreano, cientos de miles de civiles y las fuerzas armadas de varios países satélites.